Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de un tema que seguimos habitualmente en nuestros noticieros y a través de las distintas radios que integran nuestra Red Nacional: los efectos de las fumigaciones con agrotóxicos que se dan en distintos puntos del país, y en este caso con una noticia que se ha conocido a nivel internacional, ya que un organismo dependiente de la Organización Mundial de la Salud ha incluido al glifosato, el principal herbicida que se utiliza en nuestro país, como una sustancia posiblemente cancerígena. Y para hablar de este tema y de la importancia que tiene, estamos en contacto telefónico con el médico cordobés Medardo Ávila Vázquez. Él acompaña permanentemente, es parte de la lucha contra las fumigaciones, integra el grupo de médicos de Pueblos Fumigados y está en línea para hablar con nosotros. Hola Medardo, buenos días. Pepe Frutos desde Farco te saluda. Hola Pepe, ¿cómo andás? Un gusto hablar con ustedes. Igualmente, Medardo. Bueno, ¿cuál es la importancia de esta noticia que se ha conocido a nivel internacional de este organismo que depende de la Organización Mundial de la Salud? Bueno, es muy muy importante porque hace ya más de 10 años, por lo menos en la Argentina, muchos médicos, científicos, grupos de vecinos vienen denunciando de que se están enfermando de cáncer desde que fumigan en los lugares donde viven con glifosato. Y permanentemente Monsanto y otras empresas o la gente vinculada al agronegocio decía que era imposible, que nada más había ninguna relación entre el glifosato y el cáncer, y que la OMS, a través de su Agencia Internacional de Investigación en Cáncer, que es el YARC, lo tenía clasificado como no cancerígeno. Pero bueno, llegó el momento en que la cantidad de información científica publicada es muy amplia y es muy muy contundente, en el sentido de mostrar de que el glifosato es cancerígeno. Y en la reunión que hubo el viernes pasado del comité que evalúa las sustancias químicas a las cuales están expuestos a la población, se determinó de que era del grupo A2, que es el segundo grupo, que no es de que sea posiblemente cancerígeno, como vos dijiste, sino que es probablemente cancerígeno. Eso significa de que hay pruebas, es de que hay pruebas concretas que muestran que el glifosato es cancerígeno. No son pruebas absolutas todavía, por eso no entró en el grupo 1, está en el A2, que es el grupo que determina que hay muchísima información acerca de que el glifosato produce cáncer. Esto es muy importante porque actualmente en la Argentina se lo usa, como llaman la gente del agronegocio, de bandera verde a glifosato, o sea que te fumigan arriba de las escuelas, arriba de las plazas, al lado de tu casa, sin ningún tipo de restricción. Y ahora hay que clasificarlo bandera roja y hay que dejar de aplicarlo y poniendo en contacto a la población, porque es cierto lo que venimos denunciando desde hace muchos años, de que las poblaciones rurales donde se siembra soja y maíz transgénicos tienen tasas de cánceres que duplican o triplican las que tenían que tener, o las que tiene como ser la ciudad de Córdoba, la ciudad de Buenos Aires, con respecto a los pueblos rurales de la provincia de Córdoba, la provincia de Buenos Aires, ¿no? Medardo, ¿y qué otros productos, como para tener una idea, qué otras sustancias químicas están en la misma categoría que ahora está el glifosato? Ah, mira, es muy buena la pregunta. En esa categoría está como ser el PCB. El PCB es una sustancia que se usaba en los aceites de refrigeración y los transformadores, que también la fabricaba Monsanto y que produce cáncer. Entonces, hace unos 10 años, cuando se clasificó como A2, se lo sacó de los transformadores de todas las empresas de energía eléctrica del país. O sea que se tomó una medida clara y contundente con PCB, ¿no? O sea, nosotros creemos que ahora no podemos seguir demorando la necesidad de restringir la exposición de la gente a glifosato. Otro producto vinculado que está en el grupo A2 es el formaldehído. El formaldehído, que es el formol, que formaba parte de como ser de las tinturas de los cabellos, que se usaban en las peluquerías masivamente, en Argentina o en todo el mundo, cuando se demostró que el formaldehído era cancerígeno, se lo sacó de las tinturas y ha sido eliminado, digamos. Y otro producto son como ser los virus del papovavirus, el virus del papiloma del cuello de útero que produce cáncer de útero, para lo cual hay una vacuna, que incluso se vacuna a la población de forma obligatoria, a la población de niñas de 12 años, con un virus, con una vacuna contra este virus, que sabemos con el mismo nivel de evidencia que produce cáncer y con el mismo nivel de evidencia que el glifosato produce cáncer. Entonces, claramente, tenemos que actuar. No es que esto ha sido una declaración que pasa como, mirá vos, para la discusión entre los médicos y los agrónomos, ahora los médicos tenemos más argumentos. No, más que argumentos, tenemos pruebas de que es cancerígeno el glifosato, ya hay que tomar medidas para restringir su uso, ¿no? ¿Cómo se hace para restringir el uso, siendo que es la principal actividad agropecuaria de nuestro país, el cultivo de extranjéricos? Nosotros creemos que es lo que venimos planteando también desde que se organizó la red de médicos pueblos fumigados, que hay que tomar medidas inmediatas, urgentes, es alejar las fumigaciones de los alrededores de los pueblos. Hoy te fumigan cruzando la calle donde termina el pueblo, y ahí hay que hacer un retiro de unos 1000 metros. O sea, 1000 metros alrededor del pueblo no va a quebrar la economía de la Argentina. Vamos a disminuir en mucho la exposición y la posibilidad de que el desarrollo de cáncer en estos pueblos. Otra medida que hay que hacer es no dejar de entrar los camiones mosquitos ni tener depósitos de agroquímicos adentro de los pueblos. Tampoco fumigar con avión porque las fumigaciones aéreas que están prohibidas en Europa, como ser, generan una dispersión de los productos venenosos que es incontrolable. Esas son medidas que se pueden tomar y que no van a tener un impacto económico, pero sí van a tener un impacto sanitario muy importante. Y después, a mediano plazo, hay que elaborar programas para incentivar a los productores a que abandonen el uso de transgénicos y abandonen el uso de agroquímicos. Y a medida que le van entrando a una forma orgánica de producir, se les vaya disminuyendo las retenciones, dándole asesoramiento con técnicos, que es la experiencia que ha hecho como ser Francia u Holanda, que en los últimos años han bajado el consumo de agrotóxicos en un 30% sin disminuir el rendimiento de sus campos. Inclusive es mayor el rendimiento del maíz orgánico en Francia comparado con el maíz transgénico en Canadá o en Estados Unidos, y esto se debe a que hay formas de producir más sanas que nosotros vamos a tener que implementar en una forma paulatina. Pero lo que sí tenemos que hacer urgente es alejar las fumigaciones de los alrededores de los pueblos. Y todas estas medidas para que paulatinamente se empiece a disminuir el uso de los agrotóxicos, ¿de quién dependen en principio? ¿De gobiernos municipales, provinciales, del gobierno nacional? No, mira, esto depende principalmente del gobierno nacional, ¿no? Si el gobierno nacional, como hicieron los franceses, los holandeses, empiezan a desalentar el uso de agrotóxicos, o de glifosato en particular, se van a poder avanzar. Si el gobierno nacional sigue diciendo, como dice el ministro Barañao, que se puede tomar un vaso lleno de glifosato y que no te pasa nada, que el glifosato es igual que agua con sal, lo cual es una barbaridad y es criminal que lo diga en esos términos, porque lo único que hace es hacer que los productores lo apliquen con menos cuidado. Bueno, si el gobierno sigue con esta actitud, no, nunca vamos a poder disminuir el consumo de agrotóxicos en Argentina, que desgraciadamente aumenta un 10 o un 15% todos los años, ¿no? Porque este sistema productivo que tenemos en el campo es un gran negocio para las empresas. Los agroquímicos se van venciendo porque la naturaleza se va adaptando, los yuyos ya no se mueren con el glifosato como antes, entonces tienen que aplicar más miligramos, más litros de glifosato por hectárea, y bueno, el que gana es el que les vende los productos, ¿no? Sobre todo las empresas que los fabrican y los agrónomos que los comercializan. ¿Hay alternativa a este modelo productivo? Sí, sí, claro que hay alternativa. Hay alternativa. Nosotros somos un país agrario, Argentina, ¿no? Pero nos hemos, en los últimos 20 años nos hemos metido en un sistema productivo que cada vez concentra más a los productores, a la tierra en pocas manos, y los vincula a grupos económicos fuertemente ligados a empresas multinacionales, ¿no? Entonces terminamos haciendo lo que dicen las empresas multinacionales que tenemos que hacer para producir. Y así son las consecuencias que tenemos ahora. Hay formas diferentes de producir con buenos rindes y que el país siga teniendo ventajas con la venta de nuestras cosechas. Por eso nosotros planteamos que en forma inmediata hay que tomar medidas que tienen que ver con la salud pública y después hacer un debate importante, que hay experiencia en Argentina, como ser la Universidad de Río Cuarto, tiene un programa de extensión universitaria de agroecología y tiene 300 unidades productivas que incluyen algunas estancias de 5.000 hectáreas, que producen sin agrotóxicos y tienen muy buenas ganancias. O sea que no, esto no es que vamos a volver a llenar de hippies el campo para que hagan huertitas, sino que podemos seguir produciendo con buenos rendimientos, pero de una manera diferente, no con el uso de agroveneno como se está haciendo ahora. Medardo Ávila Vázquez, médico de Córdoba, integrante de la Red de Médicos de los Pueblos Fumigados. Muchísimas gracias por este contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. No, muchas gracias. Un abrazo para todos.